Bueno, pues ha sonado el momento en el que nosotros nos transformamos en superhéroes, amigos, a través de la radio, de las ondas hercianas cada semanita, con La Duna, la Asociación de Creadores de Cómics de Almería, con el Planeta Duna, hecho radio, a través de laduna.es está toda la información y este programita, pues para que lo disfruten en cualquier momento de la semana. Con Juanma Beltrán, hoy en Persona Humana. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ay, encantado. La verdad es que nosotros también, de verte, que estás muy mejorado de lo tuyo, estás muy fuerte. Gracias, Antonio. Muy sanote, o sea que nos alegra mucho. Y vosotros ganáis mucho en persona. Sí, ¿no? Sí. Javi Sánchez, hola, Javi. Hola a todos. ¿Qué estás peleándote con es Ramón aquí? Es que estoy viendo que la arma esta que te Ramón que dice que esto es para cortar setas, pero aquí pones fuerzas especiales. Anda. No, pero eso es una cosa que la hemos colocado ahí para tunearla. Ah, amigo. Ten en cuenta que los de las fuerzas especiales, cuando hacen ejercicio de supervivencia en el bosque, tienen que cortar setas. Correcto. ¿Tú has visto, el cuchillo que trajo para de WhatsApp Cordero? Porque eso no era un cuchillo. Eso era un machete de mercenario. Claro, era para corderos especiales. También. Sí. Cordero, Diplodocus, Tiranosaurio. A mí cada vez me asusta más Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, aquí en compañía de Perfecta. Bienvenido, te hemos echado en falta estas semanas. Sí, tenemos trabajo y... Y lo has hecho ya, ¿no? El trabajo. Y tenemos, claro. ¿Pero ha quedado bien? Hombre, se lo comen todo, así que sí. Fíjate, nos acordamos de ti hablando de comida. No sé si es bueno o malo. Hombre, mientras no acordéis para otra cosa. Bueno, pues ya está. Y de armas especiales también, que cortan setas, dicho sea de paso. Bueno, el Planeta Duna arranca en este momento, llegará después Santiago Girón con la historia del cómic, conectaremos con Barcelona y Compañía Perfecta y Ruth Martínez, el Top Ten de enero con Antonio Leandla, que también va a llegar hoy, y Fran Carmona y Play Comic. Se nos cae Raúl Moreno de la lista por una causa de fuerza mayor, así que la próxima semana volverá, y entra Sebastián ya con la mirinda reglamentaria, claro. Hoy elige tú primero, Ramón. Venga. Me pido de sandía. Sandía para Ramón, dos de sandía. Yo también repito, Javi, tú la negra. Yo sí, un clásico. Y otro clásico, chumbo, ¿no? Digo chumbo. Justamente. Justamente, pues ya está. Pues lo celebramos todos, amiguitos. ¡Viva el vino! Y vamos a por la actualidad de la semana en Planeta Duna. La actualidad de semana va a ser ligeramente corta. Porque solo tengo una noticia. ¿Solo una? Sí, yo he dejado el resto de noticias para Ramón, que... Bueno, que se explaye. Venía muy cargado y digo, pues ya está. Que trabaje Ramón. Que viene con ganas además el niño. Que se nota que tiene trabajar, ganas. Trabajar, sí, viene con muchas ganas. Yo trabajar lo justo. Y bueno, en este caso es unos premios y bueno, me parecieron interesantes. A ver qué os parece a vosotros. A ver. Se trata de los premios de la ACE 2013. Sí, esta asociación que son muy simpáticos. Ya conocemos a los premiados de los premios anuales que concede la Asociación de Autores de Cómics Españoles. ACE. Exactamente, esas son las siglas de esta asociación. Que, bueno, va funcionando desde hace ya unos cuantos años y, bueno, conceden estos premios. ¿Y hace cuántos años, más o menos? Más pillado, pero... Déjalo, si era una broma mala. No creo que sea de los 90, yo creo que es de este siglo, ¿verdad? Yo creo que también. La hace, sí. No creo que tenga más de 10 años. Además, yo creo que lo digo de memoria, pero vamos. Cuando se fundó, bueno, ahí tendremos a Yoshio que puede estar. Seguro que Yoshio nos documenta. Pero yo creo que fue incluso cuando nosotros empezamos a hacer el programa hace ya, yo creo que sería por ese época. Cuando se fundó. Es que me suena de eso, pero vamos, que tampoco podemos. Como algo novedoso que se formara en su momento, creo que sí. Bueno, lo voy a mencionar los tres premios. El premio en reconocimiento a toda una carrera profesional en el cómic, a Rafael López Espí. Sin duda todo el mundo lo conocerá, seguramente por esas portadas, ¿no? Que hacía de los cómics de Marvel, ¿verdad? De Vértice. De Vértice eran, sí. Mira, se creó en abril de 2002. Lo que te he dicho. Bueno, pues si tiene 10 años o un poquito más, 11. Otro premio a la trayectoria profesional de un autor a lo largo del año, de este año, Pascual Ferrandiz Arroyo, más conocido como Pascual Ferri. Y un premio a la institución, empresa o personalidad por su labor en el apoyo del cómic español a la Escola Yoso de Barcelona. Asimismo, también comentan en la nota de prensa que ha pasado la ACE que se procederá a la entrega de la mención de honor de la ACE Nacional 2008 a Enrique Sánchez Abulí. Hombre. Esta es de 2008, se ve que estaba pendiente. No fue efectuada en su debido momento por circunstancias que, bueno, ellos mismos aclaran que solo cabe achacar a la propia asociación. Y, bueno, agradecen aún más, especialmente al autor, su buena predisposición a recibirlo junto a los premiados de la actual edición. pues otra manera de ver que Abulí es una persona muy frecuente, muy ¿no? cercana. Sí, sí. Fue uno de los primeros invitados, además, sí. ¿no? No, pero esto de entregar un premio varios años después. Sí, de, por eso es verdad que normalmente alguien pues te podría que fuese más quisquilloso o que dijese, oye, me resulta ofensivo ahora, pues no lo acepto. Pero Abulí no es una de este tipo de personas. Mm. Es una persona muy cercana, hemos tenido la ocasión de poder entrevistarlo. Muy agradable, sí. Y es muy agradable. Mm. Y se merece todo lo que todos los premios que le den y que tendrán que darle más. Muchos más, ya lo creo. Estos premios son concedidos anualmente y se entregan a resultado de una votación democrática ejercida libremente por todos los autores miembros de la asociación. Los premios serán entregados durante la celebración del Salón Internacional del Cómic de Barcelona en el Salón de Actos. Bueno, también lo mencionan en cuanto a los premiados, porque ellos quieren recordar el papel tan importante que la Escuela Ayuso ha realizado, ya que es pionera de la escuela de cómic de este país y cantera de autores donde los haya, que ha sabido ser constante en cuanto a su presencia y apoyo a los autores de este país desde 1982, de la mano del humorista Ayuso, y con sedes en Barcelona y Sabadell. Bueno, nos pone también el enlace para la página, que bueno, yo creo que es fácil encontrarla, porque seguramente si lo pone en Google aparecerá, sí. Pero que es www.escolajoso.com, sin todo junto. Muy bien. Son interesantes, creo que no sé la dotación de los premios, si simplemente una mención honorífica, una placa. Sí, tenía que haberme documentado más, pero bueno, yo creo que en general los premios lo que más se agradece es el reconocimiento, creo yo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues yo pido un aplauso para la ACE y también para Abulí, ¿vale? De paso, venga, un aplausito, ahí está, con mucha clase y elegancia desde el Planeta Duna, comenzando la actualidad de esta semana. Fíjate, una semana de estas vamos a reponer en nuestro resumen en Días de Radio el encuentro con Abulí, que fue uno de los primeros invitados del Planeta Duna, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, después de este gran éxito, exitazo, en cuanto a repercusión de mi comentario, gran comentario, vamos a por la actualidad ramoniana con los instrumentos. El arpa de Raúl hoy lo va a tocar Juanma, ¿vale? ¿Qué pasó, ha venido? El órgano nuevo de Javi y el saxo de Ramón, inconfundible. Así que una, dos y tres, a la guana, a la tuba, a la tri. Hoy quiero confesar a la mía. Y ahora... Anda, ha sido más... Ahí. Me había confundido yo de instrumento. Ahora. Es que os veo, pero me equivoco con los instrumentos, ¿verdad? ¿Y qué tal te encuentras, Ramón? Porque te veo en forma, ¿eh? Ahí. Profesional, ¿eh? Ahora puedes contestar. Pues me encuentro un tanto melancólico con la primera noticia. ¿Ah, sí? Sí, porque esto casi yo creo que los que aquí estamos presentes lo recordamos de la infancia. Hombre, suena algo... Algo como así, esperando que... Así. En un país multicolor... Qué bonito. Nació una abeja bajo el sol... Qué tiempos aquellos, ¿eh? Y fue famosa en el lugar... Me encantaba Flip. El grillo. Sí, saltamontes. Al principio daba un poquito de repelús. Yo tenía una abeja malla colgada de mi techo cuando era chiquitillo. Claro. Sí. Y Willy no caía mal tampoco. Lo que pasa es que Willy era un poquito más... Bien. En el fondo somos todos como Willy. ¿Y esto por qué suena pues eso, en tu pues informativo? Eso, que hay una país en un país multicolor con una abeja profesor y hace ya 40 años. Qué bárbaro. Ya, sí, es bárbaro. Y es que se estrena en abierto por fin, porque antes eran por canales de pago y en clan, animada íntegramente por ordenador y con el mismo propósito de siempre. Fomentar la amistad por la naturaleza, los valores insectos y el buen rollo y demás cosas que se fomentan con esta serie. Sí, señor. Y es que estamos hablando de una historia de la abeja maya que empezó en forma de libro en 1912 con el de la mano del alemán Waldemar Bolsen. Muy poca gente sabe que después se dirigiría una película en 1924 con abejas reales en la que le ponían voces y que duraba unos 10 minutos. ¿Con abejas reales? Con abejas reales, sí. Ese que verlo. Un trabajo de chino, vamos. Pues no sé si de chinos, pero de alemanes. De alemanes, porque... muy cabezones y vamos a hacer, o sea, que la abeja hable. Yo voy a estar con la cámara aquí hasta que la abeja haga el vuelo. Y que yo creo que me traje 25 años la producción. Sí. Yo me imagino que tiene que ser como Baby, el cerdito valiente, pero sin la necesidad de hacer que muevan la boca, correcto, porque son abejas. Exactamente. Están ahí con la antenilla. Exacto, pues, no tienen por qué. Bueno. Lo que estaría sería el making of, a ver cuántas veces le picarían la abeja. Cuántas abejas murieron. ¿Y esta has dicho que está disponible? ¿O te pues no sé dónde puede estar disponible. Yo conozco el dato. Ah, vale, vale. Pero vale. Ya no sé si estará en YouTube o en con una figura más especial o cosas por el estilo. Qué bárbaro. O sea, por los años que tiene puede estar en cualquier sitio, sí, o no está en ningún sitio. Claro. Un día tenemos que ponerla para el concurso de... Es verdad. ¿En versión original? Lo vamos a anunciar una semana antes, sí. Bueno, y como continuamos ya hasta que esto no lo hizo famoso ni el libro ni la película. Lo que sí hizo famoso a Maya fue en 1975 la serie, que todos recordamos, sí, de productora japonesa y que se estrenó gracias con la ayuda de un capital alemán y austriaco y que convirtió pues básicamente Maya en uno de los personajes de toda nuestra infancia y a nivel internacional, porque yo creo que en toda Europa conocerán a Maya. Sí, sí. Yo tenía una colgada del orto del techo de mi habitación cuando era chiquitillo. Perfecto. O sea, incluso en China que fabricarían esos muñecos. Sí, es universal. Bueno, y es que desde el día 6 de febrero, la semana pasada, a partir de las 5 y cuarto aproximadamente, han cambiado lo que era la antigua abeja Maya por una nueva abeja Maya 3D. Mm. O sea, está hecha completamente por ordenador. Sí. La duración ya no son 20 minutos, no tiene la música del principio, no la hemos encontrado. No. Y básicamente están los personajes que conocemos de toda la vida: Flick, Willy, Cassandra, la reina, la araña. Uh-huh. Y básicamente no lo hacen japonés esta vez, lo hacen un estudio que se llama Estudio 100. Uh-huh. Y por lo que he escuchado de Javi, que ha sido el único que ha sí visto, que has visto una, un poco, ¿qué opinas? Pues no me gusta la animación. No, ¿verdad? ¿Verdad? Es que fíjate, sin haberla visto, a mí ya de entrada, por los datos que está dando Ramón, tampoco me mola. Es que me parece como metemos arroz cachapo una cosa. Hombre, se puede hacer bien. Pero es bonita. Es que el 3D que le han metido es como demasiado más. Entonces tampoco te... Acostumbrado ya a la época en la que estamos harto de las cosas de 3D de series, sí, que se te cae la baba. De calidad, vamos. Exactamente, pues hombre, mira, claro, está hablando de un tío que, en fin, ya tiene... ¿Cuántos añitos tiene? 35. Y el corral lleno de colillas. Y este bastante, a mí no me llama la atención. A lo mejor un niño pequeño sí le llama la atención. Claro, claro. Pero que claro. Yo, para la que han hecho ahora, me gusta más... La veo más no por el tema nostálgico, sino porque lo veo como más rica gráficamente, sí, la original. Qué bueno. Pero nada, prometo vérmela, ¿eh? Esto sale en Clan, ¿no? En Clan, sí. Venga, ¿qué día, los lunes? Pues de lunes a viernes, a partir de las 5 y cuarto. La hora te hace tu velocilla, tu volacado. Mira, voy a sintonizar entonces. Mira, los martes, que estará, los miércoles, mejor dicho, que estará escuchando Planeta Duna. Sí. Bueno. Vamos a hacerle competencia. Y ahora pasamos a algo más adulto. A ver. Empecemos por un OVA, que el otro día escuché que no sabía lo que era un OVA, que es... original, la versión original en la animación. Uh-huh. O sea, todo lo que se ve por televisión son adaptaciones a la televisión, con sus pausas y demás cosas. Normalmente, antes y ahora, se sigue editando vídeos o DVD con la animación, sin cortes publicitarios, se escucha la canción del principio y se puede ver los créditos al final. Sí. Y no suelen tener ningún tipo de censura o adaptación o subtextos. Y quiero hablar de Superman Unbound. Antes de llegar a la Tierra, en el pueblo de Krypton, planeta de Superman, habían luchado contra Brainiac, un extraño, frío e insensible ser obsesionado con el control del conocimiento. Ahora Brainiac ha fijado su mirada en la destrucción de la Tierra y terminar con el último hijo de Krypton de una vez por todas. Esta es una batalla épica que acompañará para siempre el mundo de Superman. Y es que Superman Unbound es la animación basada en el cómic Superman Brainiac, escrito por Dick Jones y dibujada por Gary Frank. Uh-huh. De un arco argumental de 5 entregas que se vendió en la aparición de post-crisis de Crisis Infinita de Brainiac. E incluye unos argumentos clave en la vida del cristiano. ¿Te lo puedo contar o no? ¿Quieres que te lo destroce? Cuéntame un poquito. Pues básicamente una persona muy cercana a él muere. Anda, ya sé quién es. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí, sí. Pues ese no, el otro. Anda, no me digas. Bueno, pues ya, por si hay alguna viene duda. Viene de la mano de Warner Premier y sale en Blu-ray y en DVD. Uh-huh. Que una pinta chula, ¿eh? Yo he visto el tráiler ese que has puesto. Te he dejado el tráiler. Pero esto no lo vaya a ver en cine. Esto directamente, como diría el otro, sale directamente para vídeo. Pero es una película, no una serie. Una película. Tiene una animación que se nota que no es una serie. Se nota que está está más trabajada. Más trabajada y muy, muy atractivo, ¿eh? Lo vi. Hombre, tiene la estética esa de la óptica, de la última dibujo animado, así en tipo Batman y Superman, ¿no? Que están usando la serie. Pero como más elaborado, ¿no? Exactamente. Me ha parecido, me ha resultado llamativo, ¿eh? Me ha entrado ganas de verlo. Y ahora voy a mandar una cosa que ocurre aquí en Granada, un curso, y es que el Departamento de Filosofía... Bueno, aquí no, allí en Granada. Bueno, aquí... Lo pilla cerquita, pero... Yo es que como vivo en Adra, que es frontera con Granada, estoy en tierra de nadie. Ramón todavía considera que pertenecemos al Reino de Granada. Correcto. O sea, que tampoco es de todo incorrecto. Hacía tiempo que somos una taifa. No se lo digas. Pues estudia el universo. Bueno, empiezo de nuevo. A ver. El Departamento de Filosofía y el Departamento de Dibujo de la Universidad de Granada vuelven a organizar un curso titulado Estética, Metafísica y Cibernética en el Anime. Entre los días 13 y 16 de abril. ¿13 o 3? Bueno, 3, es verdad. Del 3 al 16 de abril. Uh-huh. De las 6 de la tarde a las 9. De la noche, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Se trata de un curso de 30 horas que se celebra en la Facultad de Filosofía y Letras y que permitirá a los universitarios asistir para obtener 3 créditos libres de libre configuración. El periodo de inscripción comenzará el 1 de febrero y terminará el 29 de marzo. Y no superando las 50 plazas disponibles, cuesta unos 20 euros. Bueno. Yo creo que esto es básicamente para que no se apunten y se echen para atrás. Ajá. Ah, ¿sí? ¿Pero esto por qué lo crees tú, tío? Es lo típico. Si te cuesta algo, ya va, aunque sea solamente por amortizarlo. Ya. Vale. Es que mucha gente igual se apunta y deja a gente fuera. Uh-huh. Claro. Es verdad. Y hay que decirle un poco de seriedad. Y más los universitarios. Correcto. Que soy el futuro, hombre. Exacto. ¿A qué estáis jugando? El programa está dividido en 10 temas que van desde la presentación de los principales mangakas hasta los temas de la filosofía oriental, pasando por el estudio de la animación. Y te vendrán Leopoldo La Rubia de Prado, Departamento de Filosofía, Antonio Horno López, Departamento de Dibujo, Belén Ortega Sancho, la autora de Himawari, de la línea Gaijin, de Editores de Trabajo, y Liz V. Paniza Pérez, experto en cultura otaku. Los interesados pueden recibir más información escribiendo al Gmail de Antonio Horno López a hornolopez@gmail.com, que está coordinando las actividades. Si no, también podéis pasaros por la fuente, que es la Universidad de Granada. Y esta noticia me la encontré gracias a los gentes de Ramen Parados. Está interesante. Perfecto. La Ramen Parados, ¿eh? Tienen cosas, siempre hacen buenas cosas. Un día tendremos que entrevistar, aunque ellos tienen su propia radio. Sí, ¿no? La competencia. O sea, no su propio programa, su propia radio. Su propia radio. ¿Sí? Ellos tienen su propia, la llaman Radio Ramen. Ah, pues y oye. Cuando, de hecho, muchas veces cuando hacen un stand, se dedican a emitir en directo desde allí. Ah, mola. Pues me gustaría una entrevista con ellos. Tienen una, pero es digital, ¿no? No estoy seguro, habría que preguntarle a ella. Hombre, seguro esa gente, ¿cómo va a tener esa gente una licencia? No, hombre, no. Debe ser digital, a través de internet. Hombre, va a podcast y colgarlo. Claro. Es lo que hace, por cierto, también la Universidad de Almería. Qué fenómeno. Claro, tiene su propia emisora de radio, sí, ¿no? Claro, tiene. Y es vía podcast y además vía redes online. Y lo hace muy bien, por cierto, dicho sea de paso desde aquí, ¿eh? Pues aparte de, bueno, pues una labor increíble la que hace la gente de Ramen Parada, pero también impresionante, bueno, por lo menos interesante lo que hace en la Universidad de Granada, que tiene mucho interés últimamente por hacer cursos con temas transversales y que unen distintos factores, ¿no? Como en este caso puede ser... Y de allí de Granada tiene muy buenos dibujantes. El arte y la filosofía, ¿no? Sí, señor. Los sitios donde se promociona el cómic, claro, acaban teniendo buenos dibujantes. Claro. Así que esto es impepinable. La pescadilla que se muerde la cola. Cae por su propio peso. Sí. Claro. Oye, me dice Yoshio Kasimoto que ha localizado parte del documento en alemán de la historia de la abeja maya rodada con abejas reales. Y creo que tenemos la ocasión ahora mismo, casi en alemán, ¿no? En exclusiva mundial, de escuchar un trocito. Vamos a ver si es posible, cómo suena esto. Impresionante, ¿eh? Además se ve, mira, la del centro es maya. Sí. Luego pasa Willy por ahí y hay 800 más. ¿Pero que le has puesto una peluca rubia a la abeja? No, No, pero se diferencia muy bien maya. Ahora da un saltito. Lo que pasa es que no entiendo, está en alemán. Yeah. Aparte de que es lo más parecido a una psicofonía que he oído en mi vida. Es que es de 1924, o sea, sí, claro, es que ni la cuesta, técnica no está muy desarrollada ni nada. Cuesta, pero hemos disfrutado este documento, está en YouTube. Madre mía. Me parece muy friki esto. Es una película de Escamaña con abejas reales. Y estamos hablando de 1924, ya, o sea, que esto viene de largo. Ahí es nada, ahí es nada. Pues nada, ha sido un informativo ramoniano muy surrealista, como siempre, además, con Ramón. Vamos a por el saxo, venga. Te voy a interrumpir a Ramón ahora, en su retorno. El arpa, Juanma, dale. Hoy quiero confesar. Ahí va, ahí va. Y el temazo de Javi. Es impresionante. Se le dice es proceso para esto. Sí, sí, es sí, como sí. Una escala musical. Do, sí, sí. Re, mi, ¿cómo? ¿Cómo que sí es? Es que es una escala musical. Claro que sí, hombre. Y yo he compuesto la letra además, ¿eh? ¿Te mola la letra? A mí me encanta. Está bien, ¿no? Vamos a hacer algo muy bueno para este próximo verano, amigo. Bueno, llegan las novedades Moviola desde la calle Minas de Gádor número 5. Moviola Comics, no Comiola Movix, ¿eh? Que no es lo mismo. Con tres novedades que nos cuenta el pequeño ruiseñor de las novedades campaneras, que baja de las cumbres, que se las pela con el zurrón, con la boina y su rabillo, porque como venimos contando, una boina sin rabillo ni es boina ni es nada. Y con ese gracejo que le caracteriza además, sanote él con los mofletes colorados. Claro que sí. ¿Y esto cuántos añitos tienes? Decías, ya lo he dicho antes, 35. ¿Y fumas? Fumo, ya te digo, tengo el corral lleno de colillas. Como un carretero, ¿no?, que se llama. Sí, es que ahí arriba hay poca cosa que hacer. Claro. Metéis a las cabras, me aburro mucho. Venga, vamos a por la primera novedad. Bueno, la primera novedad es 1985, un año de nuestra vida. Es de ¿Qué Manila, año has dicho, perdona? 1985. Vale, vale. Un año que estás poniendo ya la bocina por detrás o algo. Que no. Qué desconfiado. Es de Mark Millar, es de Tommy Lee Edwards, es de Panini, de colección Panini Marvel Deluxe, 16€, cartoné, color y 160 páginas. Bueno, ¿de qué va esto? Los superhéroes más populares e importantes abandonan el universo Marvel para colarse dentro del mundo real, lo que puede desatar el mayor caos. Pero Toby, un chico de 13 años, fan de los cómics de Marvel, podría tener la solución. Una vuelta de tuerca más con la intención de contar lo no contado, acercarse a nuevos lectores o hacer más real la fantasía Marvel. Por enésima vez, Marvel pretende captar la atención del lector más adulto y para ello crea una epopeya que se desarrolla en el año de 1985, apelando a la nostalgia para atraer a esos lectores fieles de aquella década que seguramente la mayoría de ellos ya no leen cómics de Marvel. Uh-huh. Yo la verdad es que a mí esta me parece entretenida. Yo creo que va a estar bastante bien. ¿Sí? Sí. La siguiente se llama Local, de Brian Wood y Ryan Kelly. De D-Books, vale 28,50. Y es cartoné con lomo de tela. O sea que estoy hablando aquí ya de. Para poder ponerlo en tu estantería y que se vea. Ojito, chachipen. Ojito. 352 páginas en blanco y negro. Uh-huh. Es una recopilación de 12 historias cortas, interrelacionadas, que siguen a Megan McKinnon, que es una joven que abandona su ciudad natal con solo una mochila y muchas ganas de viajar. Se recopila en un solo volumen. Esta serie es muy aplaudida por la crítica norteamericana, en el que cada uno de los relatos equivale a un año de vida de la protagonista, una vagabunda que busca algún sitio al que poder considerar hogar. Ambientado en lugares reales de Norteamérica, muestra una obra excesivamente documentada y meticulosamente ilustrada. Me ha molado, A mí también. Me ha molado. Me ha impactado. Eso es excesivamente documentada, que querrá decir que... Pues me imagino que se referirá a que en vez de hacer, por ejemplo, una calle de la Ruta 66, la habrá puesto todo como una fotografía. Tal, o sea, correcto. No habrá dejado nada a la imaginación del lector, vaya. Mm. Y la última es El Samurái que vendió su alma, número 8. La número 8, ¿no? La número 8. Ya. Vale. De Takemitsu Samurái. Qué bien hablas. Sí. Qué bien hablas. La verdad es que japonés. Veo un japonés que se llama Samurái de apellido. Es de EDT, editores de Debe ser como aquí los que se llaman Hidalgo. Por ejemplo, no, pero nunca... O caballero. Nunca había visto ninguno. O sea, sí. No, nunca. Sí, sí, claro, sí. Claro, sería así. Bueno, es de EDT, editores de TVO, que además llevamos unas cuantas semanas trayendo cómics de esta editorial. Vale 12€. y es de los que nos gusta a nosotros. El peso, si no... 248 páginas, blanco y negro, llamada rústica con sobrecubierta. O sea, medio kilo fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué mejor, rústica con sobrecubierta o rústica con solapa? No, depende, ¿eh?, de lo que te gusta a ti. Te lo pregunto a ti porque tú eres el entendido en rústica. Yo no soy entendido en casi nada, pero vamos, que... Bueno, ¿qué te gusta más, la rústica con sobrecubierta? Con solapas, ¿no? Con solapas, yo creo que con solapas. Es que la que va con solapa es la que va inserta con la propia solapa de, claro, de la... Y la otra es la que tiene el cacharrito encima, ¿no? Que le cubre a la propia cubierta que es dura. Exactamente. A mí personalmente, es que yo soy muy minimalista, me gusta que tengan menos accesorios posibles. Sí, ¿no? Me gusta la esta con sobrecubierta. No, con solapa, normal. Solapa, claro, sí, más normal. Bien. Sí, pero vamos, que no quiere decir que sea mejor. A mí, sí, sí, yo sí, soy sí, así sí, de raro. Ramón, ¿a ti qué te mola? Pobre, a mí la sobrecubierta, porque algunas veces la quitas y descubres que debajo hay otra sí, portada distinta. Eso me gusta a mí hacer con los libros. ¿Ah, sí? Sí, sí, pues estamos. Pero generalmente suele haber una cosa negra que no tiene nada y el título nada más. No. Sí, me depende de la edición, pero sí. Sí, es cierto. Sí. Estamos empatados a dos, ¿eh? En este debate. Aún con lo que ha aportado Raúl, Ramón, me sigue gustando más lo otro. Mira, para desempatar le vamos a preguntar después a Santi. A Santi es que al final siempre se me termina cayendo, doblando, enganchando y vale, vale, no me gusta. ¿Y de qué va esta novedad ya? Pues el número 8 de esta serie, que bueno, una de las series más bellas procedentes de Japón que se publican hoy por hoy en nuestro país. Sus magníficas cubiertas, simulando el grabado clásico japonés, el preciosista dibujo y su espléndido guión sitúa esta serie por encima de cualquier otro manga contemporáneo. ¿De qué va esto? A un barrio humilde de trabajadores llega Soikiro, un ronin que en vez de llevar la tradicional katana de acero, lleva una de bambú y que todos los días lo dedica a vagar por las calles y contemplar la naturaleza. Hasta aquí, un poco original. Normal. Entre los murmullos de los habitantes que se preguntan de su procedencia y el porqué de esa actitud. Pero Soikiro se verá obligado a enfrentarse a sus demonios interiores con la llegada al barrio de una joven aristócrata con tendencia violenta. Hay tema. Hay mandanga y... Hombre, yo la verdad es que esto lo veo bastante, un argumento bastante clásico, ¿no? Pero yo me voy a quedar con la de... ¿Con cuál? A ver. Con la de... La que he dicho al principio, sí. La de un año en esta vida. Mira, yo me quedo con esta. Con el samurái que vendió su alma número 8. Vale. Y le voy a preguntar después a Ruth, que es un ronin, ¿vale? No me queda claro. Eso te lo puedo decir. No, pero quiero que me lo diga Ruth. Me lo va a decir Ruth, ¿vale? No digas nada, Ramón. Luego se lo voy a preguntar a ella. Y Juanma, ¿con cuál te quedas tú? A ver. Pues yo me quedo también con la del samurái. ¿Sí? Es que mola. Tiene muy buena pinta. Tiene su pinta. ¿Y Ramón? Se pregunta a Ruth. ¿Se pregunta a Ruth luego? Venga, va, se lo voy a preguntar. ¿Con cuál nos quedamos? Ya se ha furruñado, Ramón. Amigos, Ramón. Yo me quedo con Leyenda de Zipango. ¿Sí, no? Ole ahí. No es pelota mi primo ni nada. Que está muy bien, ojo. Leyenda de Zipango es una maravilla también, pero vamos, de estas tres. En fin, canta algo. Uy, señor. Ahí está. Como Ramón ha traído caramelos para la garganta, te das cuenta, hoy la clavo. Señor, hoy ni un gallo. Hoy un timbre perfecto, perfecto. Ya saben, en Moviola Comics, en la calle Minas de Gádor, número 5, en Almería, el paraíso del cómic. Y además, de verdad, de hecho, ahora mismo vengo de allí, tengo que pasarme de Moviola, de estar con la gente de Moviola. Sí. Me he pillado Leyenda de Zipango, que estoy flipándolo. Estoy en plan Gollum con mi tesoro, es precioso. Por bueno, eso de tu primo y... Una maravilla. Es preciosa, no, la edición de Leyenda de Zipango, de Ruth Martínez, es preciosa. Es una maravilla, edición. Sí, y sí, bueno, sí, aparte de pillarme el último número de Super López, que lo tienen también, recopilatorio, es que dentro, donde estaba la exposición, y sigue todavía parte de la exposición de acetato, de animación, no sé si acordáis que lo comentamos, los que habéis tenido la oportunidad de pasar, os habéis visto que está muy bien. Tiene también un montón de mercadillo, ¿no? Exactamente, de cómics antiguos en un mercadillo que es para echarle un ojo detallado y estar mirando, es que es impresionante. Qué bueno. Además, hay incluso colecciones completas. Yo recuerdo, por ejemplo, que tenía la de Star Wars desde el número 1. Y en un muy buen estado, vaya. Este es el número 1 de Epic, que la revista tiene un montón de revistas también de aquella época. Y además, es que casi lo mejor de Moviola es que muchas veces te ilustran, ¿no? Salgo lleno de conocimiento, ¿eh? Total. Sí, tengo que agradecérselo, sí, a Juanjo, que es que realmente lo lleva muy bien. Pasado por Moviola, que merece la pena, ¿verdad? Y tanto que sí. Pues un saludo desde aquí enorme para los amigos de Moviola de Comics en Almería. Bueno, vamos directamente a por una sección que ya es un clásico cada mes, con nuestro amigo Antonio Elea, Antla. Tiene su blog, reformado en su día por aquella subvención famosa, junto con la Casa Cueva, lo metió todo en el mismo pack. que es andla.blogspot.com. Pero es que además hay otra paginita web relacionada con nuestro amigo Andla. He buscado su sintonía y todo. Es el imperio contra chapa.com. Chapas de hora de aventuras, por ejemplo, más de 50 diseños de tus dibujos favoritos son los que puedes encontrar, con las caras de los personajes y muchas versiones de series, películas, dibujos animados. También hay imanes, imanes también. Eso es lo que más me gusta a mí. Yo tengo, sí, yo tengo uno de la selección española de judo con la estrella del mundial. Correcto. Yo con una caricatura de los de Big Bang Theory. Sí, sí. Tú les cuentas lo que quieres y ellos te lo hacen. Sí, sí, sí. Así que visita elimperiocontrachapa.com, una maravilla, y además precios absolutamente anticrisis, vamos, chapas e imanes desde un euro. Así es. Desde un euro, es impresionante, elimperiocontrachapa.com. Pues vamos a por el top 10 de enero, con Adla, lo escuchamos. Hola a todos, una vez más estamos aquí para ver cuáles son los 10 cómics que no deberíais dejar de leer. Son estos. En el puesto número 10, el Iron Man 24. Nos encontramos con que Tony Stark ha perdido su armadura. Un nuevo Iron Man ha aparecido en escena, pero el original lo está pasando realmente mal a manos de uno de sus mayores enemigos, el Mandarín. Para saber más tendréis que leerlo. En el siguiente, el puesto número 9, está la Liga de la Justicia 8. Aquí sigue la aventura interesante de este grupo formado por los mayores héroes de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, etc. Y la actual aventura está que muy pero que muy interesante. Y en el 8 nos encontramos con los Defensores número 8. Un grupo al que le quedan los días contados, pero que la historia que cuenta actualmente es muy llamativa. No quiero develar nada, pero es tan buena que consigue entrar en el top 10. Y en el siguiente nos encontramos con los Vengadores versus la Patrulla X número 4. ¿Quién ganará? Pues aquí sigue la lucha entre los dos grandes equipos, la Patrulla X y los Vengadores. No todos llegarán al final, y quizás los que parecen los buenos no lo sean tanto. Ahí lo dejo. Y ya en el número 6 nos encontramos el Ultimate 9. Aquí empiezan ya en este número a interrelacionarse todas las series Ultimate, tomando camino hacia el evento que se llama Divididos Caeremos, que veremos los próximos meses, y la verdad es que promete. Y ya en la mitad de la lista, en el número 5, está el Spider-Man 76. Aquí se produce un accidente muy similar al que le dio a Spider-Man sus poderes. Le sucede a otro joven y Spider-Man se convierte en su tutor. ¿Qué pasará? La verdad es que a mí me ha gustado mucho la historia. Y ya después, en el número 4, está el Ciel 11. En este número aparecen muchas respuestas a todo lo que ha venido sucediendo anteriormente. La única pega que le podemos encontrar a esta serie es que pues, ha quedado paralizada en este número y no sabremos nada hasta nuevo aviso. Nos deja así con el en vilo. Y ya en los tres últimos puestos, en el 3 está el Naruto 61. La historia sigue avanzando. Se aproxima al final. Pero cada número está más interesante que el anterior. Se van develando muchas cosas. Van apareciendo muchos nuevos misterios y muchas nuevas aventuras. Y está muy interesante. En el número 2 está el Hunter por Hunter número 3. Esta serie de manga te lleva a situaciones extremas de las que piensas que no se puede salir, pero que al final se las ingenian y salen. Por eso me gusta tanto este manga. Y ya en el número 1 está el Ultimate Invencible número 2. Esto es lo mejor de lo mejor. Sigue la aventura de Invencible y lo único que puedo decir es que si no la estáis leyendo ya, ¿a qué estáis esperando? Y bueno, espero que os vaya bien y nos vemos en el siguiente Top 10. Adiós. Hasta luego, Antonio. Sí, señor. El Top 10 de este mes de enero con Andla en Planeta Duna. Bueno, pues abrimos comunicación directamente con Barcelona. Ahí está en compañía perfecta Ruth Martínez en Facebook. Recomendamos seguir su sección habitualmente, precisamente en compañía perfecta. Claro, hay 1.875 personas humanas a las que les mola esta página. Y en este preciso instante, 11 personas están hablando de esto. No sé si están hablando bien o mal o regular, pero están hablando. esto es lo que cuenta. Ruth Martínez, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperemos que hablen bien, ¿eh? Esperemos, esperemos, sí. Pues ya sabes el dicho, ¿no? Que hablen de uno aunque sea bien. Es decir, que ya sí. Das por hecho que hablen mal, ¿no? Pues si es bien. Hombre, si hablan mal también es publicidad, ¿no? Claro, están hablando, por el caso. Bueno, hoy está Juanma aquí en Persona Humana. Está Javi, está Ramón, que ha vuelto. Ah, mira. Hola. A los tres aquí. ¿Qué tal? A todos. Un beso a todos. Ah, muy igualmente. Besados quedamos. Bueno, ¿qué nos traes, Ruth, esta semanita? Pues bueno, hoy he querido hacer un especial Ghibli, que no sé ya cuántos llevo. Pero esta vez tengo que decir que, mira, ya que está aquí Ramón, que ha sido a petición de Ramón. Anda, ¿ha pedido Ramón? Estoy culpable, me aclaro culpable. Sí, bueno, es que últimamente me envía cosillas. Y... ¿Qué la envía Ramón? Que está casado, hombre, esta mujer. ¿Sí? No soy celoso. No, cosillas que se puedan decir. No, oye, que también me las manda a mí, se las manda a Fran. Claro. Eres muy promiscuo, Ramón. Manda a todo el mundo. Sí, que es verdad, sí que es verdad. Suscríbete a todas. Por cierto, una pregunta, ¿qué es un Ronin? ¿Un Ronin? Sí. Bueno, ahora sí que me has matado. Ah, déjalo. Bueno, vendría a ser como alguien mayor, ¿sí? ¿No? Pero no sé también si está relacionado con un maestro. Sí, con como de no me sale. Perdóname la pregunta, es que... Como el samurái, ¿sabes? Sí, siento así. Pero no lo sé. Pero no era como un samurái sin... Sí, sin jefe al que servir. Ah. Un caballero sin... O sea, como un caballero feudal de esto. Un freelance, ¿no? Digamos. Caballero andante. Sería lo que aquí sería un caballero andante. Exactamente, porque no tiene que rendir tributo a un rey. Ya. O a una... A ningún señor feudal. Exactamente. Lo que era el Cid Campeador, más o menos. Básicamente. Sí, básicamente, ¿no? Vale, un mercenario. ¿También está relacionado con que es mayor la persona o no? Sí. ¿Perdona? Ay, perdón. No, dime, Ruth. Que también está relacionado con que es mayor la persona o no. ¿Cómo mayor. No, es que es una obra que hemos hablado antes. Perdón, no, es que tiene que ver con el samurái que vendió su alma, ¿vale? Eso me recuerda mucho a la... Vale. Que había una película de Otomo, que era algo así, ¿no? Que creo que hacía referencia... A lo mejor que el término es parecido, pero es distinto, Ron. Sí, Ronin, Rojin, creo que era Rojin, que era anciano, ¿no? Sí. Puede ser. Por eso que yo siempre lo he relacionado con alguien anciano. Pero claro, puede ser solo que sea, que sí que es verdad que es como un samurái callejero, por así decirlo. Pero no, yo pensaba que estaba relacionado también con que sea una persona mayor. No, pero no sé, no sé. En fin, ha quedado claro, ¿vale? Vale, la he liado más, ¿no? No, ha quedado claro, yo creo que sí. Y perdóname que te he interrumpido antes, que nos estabas contando. No, tranquila. Bueno, pues eso, que quería hablar de un juego, bueno, he hecho como un especial Ghibli en torno a esto, porque, bueno, quería hablar de esto, pero yo, como ya sabéis, yo me enrollo y hablo de muchas cosas a la vez. Pero bueno, el juego es Ni no Kuni, y que lo ha creado Level 5 y con Estudio Ghibli. Que alguna vez ya hemos comentado que Level 5, bueno, que son muy conocidos por los juegos de Profesor Layton, ¿no? Y Inazuma Eleven, que ahora también se ve que está teniendo mucho éxito. Pues que tienen un estilo así muy parecido a Ghibli. Y yo supongo pues que al darse cuenta, pues dijeron, vamos a hacer un videojuego, ¿no? Vamos a colaborar. Hay gente que dice, es el videojuego de Estudio Ghibli. Que esto lo he oído mucho. Pero, o sea, yo Estudio Ghibli yo creo que solo ha hecho los bocetos de personajes y tal. Pero claro, quien lo ha hecho en verdad es Level 5. Pero bueno, sí, es un poco en colaboración, ¿no? También hay animaciones en el juego de Studio Ghibli. Y bueno, y yo he querido, pues... Bueno, yo me lo he comprado. El juego no he podido jugar mucho. Pero yo como creo que Fran nos hablará de ello, pues no profundizo mucho en el tema del juego. Una pregunta, Ruth. Pero, dime. ¿Te lo has comprado con el libro de animación? Sí. ¿Sí? Tengo que decir. Anda. Es decir, ha sido mi regalito de Reyes. O sea, que lo confiesas abiertamente. Lo confieso. Vale. Estaba pensando en pues, aunque es inglés, por eso, es una versión inglesa. Porque bueno, se ve que ha tenido muchos problemas y se ha agotado, en España se han agotado, pero espectacularmente. Qué bárbaro. Sí, no sé, parece... En Japón decían que no había tenido muy buena crítica, pero mira, aquí en España parece que está teniendo éxito, a ver si es verdad. Igual exigimos menos, ¿no?, aquí, en Japón. ¿Tú crees? No sé. Si ha tenido crítica en Japón y aquí... Hombre, yo creo que la mala crítica en Japón es porque quizá el que se lo compra piensa, como decía antes, ¿no? Ah, es un juego de Ghibli. Y, o sea, sí, se nota en los personajes que son Ghibli, ¿no? O sea, tienen una reminiscencia o así. Y luego están las animaciones, que están muy chulas. Pero claro, el juego en sí, aparte, es en 3D, que es una cosa que yo pienso que a Ghibli como que le da... no sé, nunca le ha gustado el 3D. ¿Ah, no? No, por ejemplo, Miyazaki no le gusta usar 3D, no usa nada de 3D. Era más clásico. O casi nada. Sí, a él le gusta mucho la animación en 2D. Entonces, claro, el juego este que han hecho para Play, la persona va a buscar que parezca un producto de Ghibli, pues a lo mejor se encuentra, ¿no? En Japón a lo mejor pensaban eso y se encontraron eso y dijeron, ostras, qué mal. No sé. Ya. Aparte que el que tuvo malas críticas fue el de DS, que salió antes en Japón. Sí. No sé si hace 3 años o así. Y es un poco diferente. Este yo creo que es mejor porque... Bueno, al final estoy hablando del juego. No, pero, o sea, como la manera de moverse es como más libre, ¿no? O sea, tú puedes caminar por ahí. Y en el DDS era como visto desde arriba, digamos. Como si tuvieras al personaje, era un poco en... Desde fuera, ¿no? Un poco clásica, sí. Yo creo. Y a lo mejor eso puede no haberles gustado mucho. A mí me gusta, ¿eh? El juego, aunque... Te mola, ¿no? Yo lo hablo subjetivamente así para no... O sea, como en general, pero a mí me gusta. ¿Y a ti, Ramón, te gusta o no? Pues no lo he probado. ¿No? Pues como se ha acabado, pues no. Vale. No lo tiene. No lo tengo. Ah, vaya. Pero Ruth, como tú tienes contacto en Japón, podrías pedir, ¿no? Ah, bueno. Pero si me llegas a Japón, no entiendo. ¿Sí? ¿Lo entenderías? No creo. No. Bueno, yo sé de los libros de... Porque el que se ha agotado más es el de versión coleccionista, que va con el libro. Pero de los otros todavía quedan algunos. Quedan, ¿no? Aunque no muchos, ¿eh? Uy, se oye así de fondo. Sí, sí. Es el sonido del vídeo que nos has colocado tú en compañía perfecta. Además, lo está explicando en un perfecto japonés, ¿eh? Sí. Es una lástima que no haya subtítulos, aunque sean en inglés o algo. Sí, en este sí aparece en inglés. En este hay en inglés. Es que he puesto dos vídeos. Sí. Y hay uno que es que, bueno, es así como un vídeo que supongo que es un vídeo promocional que pusieran hace tiempo los de Level 5. Y me hace mucha gracia porque, bueno, después de haber jugado un poquillo, los que salen, bueno, veréis que salen unos bichitos en el escenario que son duendes. Que son parecidos, o sea, son de la raza, bueno, les dicen duendes, ahí, que son el que acompaña al muñequito, que acompaña al niño. Ajá. Y están haciendo como una obra de teatro, bueno, yo creo que son como dos cómicos, claro, no lo entiendo, pero bueno, yo en Facebook he dicho, ¿hay algún japonés por la sala? Porque que nos lo expliquen. Sí, suena así esto, ¿eh? Esto. ¿Se parece el japonés al euskera o me lo parece a mí? Bueno, este japonés es un dialecto especial. Mira, ya que hablabais de los ronin, ¿sí? Yo creo que es el lenguaje que utilizaban. Porque es así como más... Es un japonés... Bueno, yo no entiendo mucho, ¿eh? Pero con las veces que lo he visto, es como un dialecto más como callejero. Ya. Chabacano, ¿no? No sé. Más populoso. Sí. Más o menos. Es verdad, coincido contigo, ¿eh? Ahora que me fijo, sí. Sí. Yo vi una serie y había un samurái así, que de estos así... Que hablaba así. Fantástico, pues mírenlo, en compañía perfecta, vía Facebook, amiguitos. Y más cosas, Ruth, a ver. Y bueno, también he querido traeros una... todavía hablando de juego de Ni no Kuni. Una página que a mí me parece interesante, aunque bueno, tengo que mandar una advertencia para los que vayan y le piquen y entren. ¿Sí? Porque bueno, habría que poner un rombito de estos que nos ponían antiguamente. ¿Uno o dos? Uno de prohibido a menores y otro, y añadámosle otro, de cuidado a las personas que sean impresionables. Anda. Sí, porque bueno, es que se ve que hay un chico que se ha emocionado tanto a conseguir el juego, sí, pa que veáis que es difícil de conseguir, que le hace cosas un poco obscenas. ¿Al juego? Sí, al juego. Qué bárbaro. El juego después de eso no ha sido el mismo. Oh. Bueno, ha cambiado. Tenéis que verlo o no verlo. En cuanto veáis un chico, pasar de largo los impresionables y ¿ya? los que tengan curiosidad, pues... Pero esto está... ¿lo tienes en Compañía Perfecta? Sí, echar un poquito para abajo. A ver, que ya tengo yo... Ah, mira, hay una especial Ghibli y salen unos niños así como en un cuadradito negro, uh-huh. que son los protagonistas. Ah, ¿no? vale. Hombre, ya por el título, pues en esa ¿sabes? En esa página... No, la página sí. está muy chula, es... Bueno, la página no tiene nada que ver con eso, con uh-huh. la advertencia. Sí. Pero bueno, es que hay imágenes y hay un poco... Bueno, hay fanart de la gente, como que han hecho, ¿no? Y, adaptaciones a su estilo de los dibujos del juego. Uh-huh. Y bueno, está el chico este, sí. que él quería demostrar que está muy contento de que le ha llegado el juego. Sí. A su manera muy particular. Yo he dudado un poco de ponerlo. Porque digo que... ¡Por favor! ¡Oh! ¡Por favor, Dios! Dios. Bueno, voy a girar la pantallita aquí. Estamos en horario protegido. ¿Quieres compartirlo? No lo comentéis, lo que estáis viendo, pero de verdad que es de verdad... Uf, no tengo palabras. Es lo peor que he visto yo. ¡Ay, Dios! No. Lo peor que he visto en mucho tiempo, De verdad. ¿No puedo comentar nada? No, en serio, nada, Javi. ¿Para qué no lo pones si no podemos hablar? Le puede estropear el San Valentín a alguien. Sí. Bueno, pues la verdad es que pensaba que iba a ser con bastante menos fuerte, Es que pero le ha quitado el plastiquillo, ¿no? El plastiquete sí se lo habrá quitado. Es fortísimo. Hombre, yo espero que no. Digo eso, espero que... Espero que no sea táctico. Uf, qué barbaridad. Por lo menos no se lo ha hecho al muñeco. Menudo enfermo. En fin. Porque la afición especial venía con un libro y un muñeco. Sí, es que es verdad. Hay gente para todo, de verdad, Hombre, yo después de esto no querría jugar al juego, o al menos no tocar la carátula. Sí. Yo te digo una cosa, yo soy el padre de ese tío y entro y te hace me lo encuentro así. A ver, y ese va de cabeza, vamos. Este tipo ya, primero que no es un chaval, ¿sabes? Que ya sabe lo que se hace perfectamente. Bueno, ese ya estoy aprendiendo, gracias a nuestro amigo Frank, que seguramente lo ha comentado más veces, al tipo de persona al que no hay que prestarle ni cómics ni juegos. Ese tipo de persona es. No se los preste, y si se los presta, dáselo ya. ¿Cómo decías tú, Antonio? Dinero no hay, pero para tontar. Para tontar, sí. ¿No? En fin, pues nada. Ya me has dado la merienda, de verdad, Lo siento, yo he avisado, Sí, la verdad es que sí. No, pero aparte de eso, pues hay imágenes y también... cuando cargas la página, te sale la banda sonora de, de la para película. Compensar, eso, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno. Sí, para que te vayan picando el gusanillo. Ya. Muy bien. Fantástico. ¿Y acaba en boda al final? Que tengo la curiosidad yo, digo... ¿En el juego? No, con el chaval, déjalo. El chaval y el videojuego, sí. ¿Te has pillado? Ah, ya está. Yo no me lo esperaba que siguiéramos hablando de eso. No, déjalo. Has hecho bien en borrarlo rápidamente. Bueno, si alguien quiere verlo, está en Compañía Perfecta, No recomendamos verlo. Aunque no lo recomendamos desde aquí. Bueno, ¿algo más, Ruth? Sí, bueno, y ya que estaba, de eso no he encontrado muchas cosillas... Uh-huh. Pero quería un poco anunciarlo, al menos. Bueno, que ya hace un tiempillo que se saben las novedades de este año, de bueno, que me parece que lo estrenarán este año, de Estudio Ghibli. Sí. Y, bueno, hacen dos películas que, bueno, sabéis que es más conocido Miyazaki como director de Estudio Ghibli, pero tiene un codirector que es Isao Takahata, que, bueno, los dos fundaron Estudio Ghibli. Y una vez ya lo hicieron cuando hicieron Totoro. Miyazaki estrenó Totoro y Isao Takahata, perdón, es que es complicado él, pues estrenó el de la tumba de las luciérnagas. Uh-huh. Pues aquí lo van a volver a hacer y lanzan dos películas a la vez y pues Miyazaki hará Kaze Tachinu, que viene a ser algo así como que el viento... Que el viento te empuje. Como... Sí, es que claro, no está en japonés y en inglés, que es The Wind Rises Up o una cosa así. Ajá, sí. Y, pero claro, no está la traducción y no sabría ahora. Uh-huh. Pero bueno, a Miyazaki le gustan mucho los aviones y viene a ser un poco como cuando hizo Porco Rosso, uh-huh. que... o sea, hará una película basado no basado en esto, pero bueno, está basado en un manga que hizo él, uh-huh. y... girará en torno a no sé si aviones, me parece que aviones o helicópteros. O sea, a él le gusta mucho, bueno, es que su padre era cosas hacia, que vuelan, ¿no? Hacía aviones y le gusta mucho. Uh-huh. Perfecto. Muy bien. Y el que hará Isao Takahata, que a mí me parece especialmente curioso, que hará uno de Kaguya Hime, que si habéis leído nuestro libro, pues la veréis por ahí, que está Kaguya Hime, que hablamos nosotros de ella. Sí, sí. Y pues a mí me hace ilusión porque, bueno, para ver la adaptación que hace Studio Ghibli, ¿no? De este cuento que es suyo, ¿no? Como cuento popular de Kaguya Hime, que, bueno, no sé si sabéis, es una princesa que nació de un bambú. Y, bueno. Lo estamos viendo, tu ilustración. Ah, vale. Sí. que lo tenéis por ahí. Está aquí. Estamos viendo la ilustración. Pues sí, que nació de un... Se lo ha traído Juanma esta tarde. Sí, no, tenemos doble, tenemos doble. El que estamos viendo es el de Ramón. Ah. Yo el mío lo tengo metido en el plastiquillo porque he vuelto a meterlo. Ah, vale. Es precioso, Ruth, me encanta. Ya lo he dicho antes y luego lo voy a decir. Ay, vaya, gracias. Es que es una edición y el caso es que cuando lo he abierto me ha gustado todavía más porque como tiene ese acabado así mate. Yo pensaba que iba a ser brilloso, como todo. Es que queda muy bonito. Está muy bonita. Edición muy cuidada, un libro imprescindible. Pero no va a hacer lo del tío de la foto, ¿no? No voy a hacerlo. El caso es que he dicho antes que estaba como... Es cierto, he dicho que era como Gollum con el anillo, estaba en plan mi tesoro, pero solo hasta eso. Solo hasta ahí. Yo solo llego a la primera base. Es que me dejé impactado, estoy dando la vuelta. Está traumatizado ya. Estoy dando la vuelta, digo, es que tremendo, tío, es que hay que tener narices en la vida para hacer eso y colgarlo en internet, tío. Bueno, pues Ruth, la verdad es que ración completita, ¿eh? Hoy, muy bien. Y muy interesante todo, ¿eh? Absolutamente todo. Y te esperamos la próxima semana. Vale, eso. Os veo. Os oigo. Sí. Un beso muy grande. Venga, un beso, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Compañía Perfecta, amigos, en Facebook, lo he dicho, pueden seguir esta sección, en tiempo real, que se llama, ¿eh? Luego vía blog también. Y no sé, ¿tenéis que comentar algo? Pues yo quiero comentar de las leyendas de Japón, que la leyenda de Kaguya está relacionada con la creación del monte Fuji. Uh-huh. Y es que cuando termina la historia de Kaguya, el emperador se queda con una carta y un ungüento que le iba a dar la inmortalidad. Pero él no quería eso, él quería... a la muchacha, y entonces decide quemarlo. Y al quemarla, las cenizas crean un manto blanco, y desde entonces se dice que ese manto blanco, como está hecho con el ungüento de la crema de la inmortalidad, uh-huh, cubre siempre el monte Fuji, por eso siempre lo que se irá encima del monte Fuji está blanco. Son cosas muy bonitas. Qué curioso, qué bonito, qué bonito. O sea, está muy bien ahí rellenando, Ramón. Esta historia, porque este tipo de historia me encanta. Sí. Santiago Girón, el maestro que está al otro lado del teléfono con la historia del cómic. Hola, Santiago. Es mejor la historia de Ramón que la historia del cómic. Es mejor. Tú la cantas muy bien. Cada cosa tiene su cosa. Claro, también es verdad. No sé si me explico bien, qué bien hablo hoy, ¿eh? Cada cosa tiene lo suyo. No, pero te explica mejor que la cospedal, no te creas. Podría perfectamente ser tu ministro o cualquier cosa. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Me ves como canciller en un futuro? Sí, incluso como presidente del mundo. ¿Canciller? Sí, vale. Es que me lo estoy imaginando yo. ¿Y como papa? Es que ahora a lo mejor hay... Ahora se puede, ¿no? Pero lo mismo canciller si te queda pequeño, ¿por qué no Kaiser? No, canciller, no. Y además tú puedes y yo no, porque tú no estás casado, me parece, ¿no? Hombre, oficialmente lo que se dice, oficialmente no. Pues yo no puedo porque estoy casado. ¿Ah, sí? Ya no, es que por eso... No puedes ser canciller porque estás casado. No, papa. Ah, bueno. Pero tú sí podrías ser papa. No me lo planteo. Si te lo has planteado, lo acabas de decir. No, en el fondo quieres. Está la vida muy apretada. Mira, Antonio, admítelo, en el fondo quieres ser papa y jugador del Madrid. Va de blanco, de las dos maneras. Sí, pero muy en el fondo. Bueno. Pero habéis dicho que los cancilleres no pueden ser papas. Eso digo yo. Canciller puede eso ser no lo papa. He dicho yo, eso yo no lo he dicho. ¿Y el papa puede ser canciller? ¿O no? ¿Y el papa tendrá mama? ¿Eh? ¿Y el papa puede jugar en el Madrid siendo canciller? ¿Papa? ¿Teniendo mama o no? Teniendo mama. Ah, son preguntas ahí. Tiene mamas. Tiene dos mamas por lo menos, sí. Bueno, gracias, Santi. Hasta la semana que viene. No, es el capítulo 64 de la historia del cómic, contada por Santiago Girón. Le escuchamos, maestro, te subimos la melodía un poquito. Venga, vamos a ello, vamos a subirla. Ya puedes, Santi. Está bien, tanta melodía. Ya está, venga, va. Bueno, que veníamos hablando todo el rato, hasta ahora, de la editorial Marvel. Pero, ¿qué pasa con DC? ¿Qué pasa con DC? Pues mira, resulta que a partir del 1968 el Marvel ya le estaba mojando la oreja de DC totalmente, de manera que Marvel se fue imponiendo en venta a DC, uh-huh, pero DC tenía que reaccionar de alguna manera, ¿no? Y reacciona así alrededor de los años 70, ¿no? Partiendo, por supuesto, del personaje más emblemático de la casa, que no es otro que Superman, ¿no? De manera que los que se encargaron de planificar este cambio en la serie del Hombre de Acero fueron un editor, el editor Julie Schwartz, y su guionista estrella, que por aquel entonces era Denny O'Neill. Bueno, los principios básicos de la renovación podemos resumirlo más o menos en que había un mayor apoyo a la continuidad argumental, que hasta ahora pues, prácticamente era inexistente, ¿no? Una gran atención a la calidad del dibujo, que también se había abandonado un poco, ¿no? Se abandonaron las historias estas ingenuas o surrealistas, ¿no? Y bueno, y una actualización de personajes, pues con arreglo a la nueva época, ¿no? A los gustos de los lectores de la época, que ya no eran niños estúpidos, ¿no? Eran niños, pero listos. Y en fin, por lo tanto, una revisión de todos los personajes de la DC, ¿no? O sea, si había que revisar a Superman, había que revisarlo a todos, evidentemente, ¿no? Bueno, pues todo esto se concretó en Superman, pues haciendo desaparecer estos relatos alternativos, mojigatos, que acompañaban casi siempre al personaje, ¿no? Y también, bueno, renovando la personalidad de tanto de Clark Kent como de Lois Lane, ¿no? El dibujante encargado de esta renovación revolucionaria fue Kurzweil, que trajo, ya había dibujante a Superman y era un dibujo, el suyo esmerado y sobre todo muy bien apoyado por un entintado vigoroso, el de Murphy Anderson, que bueno, pues le daba al personaje ese aspecto imponente que todos los seguidores del personaje pues estaban esperando, ¿no? Bueno, como hemos dicho, las personalidades de Lois y de Clark pues cambiaron, ¿no? Él, por su parte, pues sigue fingiendo ser un petimetre, pero su aspecto, ahora maduro y elegante, lo hace por primera vez atractivo a las mujeres, ¿no? Hasta ahora era un petimetre en el que no se fijaba nadie, pero ahora por lo menos las chicas dicen, este petimetre está bien. Toma. Y Lois, pues dejó de ser la damisela en apuro, tan habitual de la serie, ¿no? Y recuperó en alguna medida la idea original de Jerry Siegel, que era la de que fuese una mujer intrépida, con una personalidad fuerte, ¿no? Y sobre todo con un físico espectacular que lo dibuja magníficamente Swan, ¿no? Clark incluso sustituyó su trabajo en el Daily Planet por otro como presentador de noticias en una cadena ficticia, la WGBS, ¿no? Y el cambio de personalidad no solo afectó a los dos personajes principales de la serie, ¿no? También a los principales secundarios, como Lex Luthor, ¿no? Que, bueno, fue dibujado de una forma más, como más esbelto, ¿no? Y sobre todo, pues se ahondó mucho en su faceta de tecnólogo, de científico y todo esto, ¿no? Por otro lado, Denny O'Neill, pues prescindió en sus guiones de muchos de los exagerados poderes de Superman, ¿no? Eliminó, por ejemplo, la kriptonita, ¿no? Y concedió mucha mayor importancia a las motivaciones de los personajes, pero no obstante, Superman tenía un hándicap terrible, y era que tenía que aparecer en todas las series para que éstas se vendieran, ¿no? Así es que al cabo de un tiempo, pues Superman volvió a caer de nuevo en los defectos de antaño, ¿no? Se conservaron algunos de los cambios, sí, de los propuestos por Schwartz y por O'Neill, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo, el exceso de series, las apariciones del personaje continuamente en todas las series, pues eran un escollo insalvable que impedía coordinar y dar continuidad y dar homogeneidad y credibilidad, ¿no? A todo lo que O'Neill quería hacer, ¿no? Así es que, pues nada, se volvió a un Superman de nuevo, pues este Superman tipo muy infantiloide, ¿no? Así que O'Neill, pues tiró la toalla, y los guionistas que le siguieron, pues fueron alejándose progresivamente más de los principios argumentales que O'Neill había propuesto, ¿no? No obstante, la huella de O'Neill sí quedó, ¿no? Luego hubo otros guionistas como Elliot Magin o Kerry Bates o Leo Dorfman, ¿no? Que sí escribieron historias interesantes a principios de los años 80. Pero Superman era un personaje que era foco de burla y que sobrevivía solo gracias a las películas interpretadas por Christopher Reeve, el malogrado Christopher Reeve, ¿no? Huh. Y pero no por las series de cómics, ¿no? Habrá que esperar, eso sí, a una gran renovación que la aplicará el magnífico John Byrne en 1986, pero para que Superman renazca de su ceniza tendréis que esperar a esa historia, porque es otra historia. Uh-huh. Qué bueno este capítulo 64. Opiniones, preguntas, cuestiones al maestro. Me recuerda como a lo que está pasando ahora mismo a Lobezno, que ahora sale, es como Dios, sale en todas las series, sí. En todo, cualquier cómic está Lobezno metido. O sea, ¿tú crees que también lo van a... se lo van a cargar y volver a renacerlo? Claro, hombre, yo creo que un personaje que cuando se quiere... cuando se quiere exprimir mucho, bueno, cuando se quiere ordeñar mucho a la vaca se queda seca, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que para que un personaje tenga, o sea, que la continuidad argumental, sobre todo en universos tan complejos como estos universos de los superhéroes, ¿no? Para que la continuidad argumental tenga posibilidades de tener coherencia, de tener, en fin, ¿no? Pues que el personaje tiene que aparecer de una forma coherente. Si tú quieres meterlo en todos los sitios solo para vender cómics, pues bueno, al final... Pero bueno, si es que un poco da igual, ¿no? Porque DC y Marvel, ¿qué son al fin y al cabo? Son una batidora para hacer cómics, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, pero yo lo veo así. O sea, realmente tienen etapas en las que alguien trata de darle a eso coherencia, pero bueno, es muy fácil abrir una puerta a la sexta dimensión y que todo eso se acabe, vamos, ¿no? Sí, si no, luego siempre sacan alguna cosa, estas como Crisis en Tierra Infinita, o una Secret War, o una Civil War. O Zombie, ahí, ¿no? Claro, todo el mundo zombie. O Zombie, o Mono. Está de moda, además. Lo que pasa es que somos muy friki y nos gusta mucho, y tenemos una visión romántica de estos cómics. Eso, por supuesto, que es así. Bueno, yo no sé vosotros, quizás vosotros no tanto, pero yo sí la tengo. Yo tengo una visión de estos cómics que se ciña a mi infancia, pero a mi infancia casi preadolescente, ¿no? Entonces tengo una visión muy, muy romántica. Uh-huh. A mí no me pasa, porque yo de jovencillo no leí prácticamente superhéroes. No, era más bien... A mí, yo tengo eso precisamente con el que tiene delante. Con Super López. Super López. Cómics de humor, cosas que... Es verdad, cada uno lo que haya leído un poco. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, yo superhéroes precisamente no, lo he visto con otra visión luego. Y quizá a mí no... Por eso no soy tampoco excesivamente mucho consumidor de superhéroes. Me gustan los que son distintos un poco. No, y de hecho es así. Los grandes consumidores de superhéroes de mayores lo son porque fueron grandes consumidores de superhéroes de niños. Claro. Ahí hay una inyección de... Hay algo en los superhéroes que es adictivo, no sé lo que es, ¿no? Pero o sea, es algo inexplicable, la verdad, porque yo hoy en día de vez en cuando me compro cómics de superhéroes y digo, ¿qué gilipollas estoy haciendo? Pero no puedo evitarlo. No es ninguna gilipollas, hombre. A mí me pasa lo que a Santi, de jueves a domingos y de lunes a miércoles lo que a Juanma, ¿eh? En fin, Santiago, como siempre, un auténtico gustazo. ¿Puedo hacerle una pregunta, Santiago? Sí, sí. Es que como es claro. Difícil de localizarlo vía telefónica. Oye, ¿dónde nos vemos el viernes? ¿En el auditorio? Es que tenemos la duda si en el auditorio o en el teatro. A ver, ¿dónde es? En el auditorio. En el nuevo. Que está cerca, del ayuntamiento, ¿no? Está, no, en el nuevo, en el teatro. Pero no es el teatro viejo, es el teatro auditorio. Tú no te preocupes. O sea, el nuevo. Claro. Claro, el nuevo. Ah, vale. Qué grandioso. Vamos a estar en un sitio también grandioso, pero más pequeñoso, vamos a decir. Claro, que al niño lo sacas del barrio y se nos pierde. Es que yo el nuevo no lo conozco el antiguo. Claro, queda con él tú en un sitio que no me fío, ¿eh? Se va a ir la puerta del corte. Que oler y donde huela dibujante, pues para allá tira. Directamente. Sí, de resumen. Muy bien, Santi, un abrazo enorme. Besote. Hasta la próxima semana. A ver, si es que no tiene pérdida, Javi. Nuevo. A ver dónde voy a terminar tú diciendo, ya esto no lo abren, ¿dónde están todas bandejas? Claro, correctamente, si es ahí. Bueno, pues estamos llegando ya al tramo definitivo de nuestro programa. Lo hacemos además introduciendo la monedita en la ranura y echando un jueguecito con Play Comics y Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿qué hacéis? ¿Qué tal? Pues aquí echando unas risas. Muy bien. Claro. Y pasándolo bien. ¿Se ha ido Santi ahora mismo? Santiago Girón. Ay, que tiene yo que hablar con él. Me cachis. Todos tenemos que hablar con Santi. La verdad es que alguien te debe dinero, nunca lo encuentra, ¿eh? Qué por eso tenía prisa, ¿eh, Santi, por colgar? Sí. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, amigo. Para hablar del juego del que vamos a hablar esta semana, no nos vamos a trasladar mucho en el tiempo. De hecho, nos vamos a quedar en el año 2013. Anda, o sea, en este mismo. Efectivamente. Qué bárbaro. Y suena esto, entonces. Pues mira, hoy te felicito sinceramente, ¿verdad, eh? No, no, en serio, ¿eh? Pues un temazo esto. Bruno Mars. Qué bueno, qué bueno. No tiene nada que ver que estemos pre San Valentín, ¿no? Hombre, no. ¿Qué tiene que ver este con un San Valentín? No, no sé, pues si te pones romántico. No, pero esto... Ah, no sé, yo que estaba este y lo requiebro, digo, bueno, pongo este que le gusta más a la gente. Sí, Bruno Mars, que está... Bueno, lo he puesto. Sí. Digo, ¿qué ponemos? Estamos en el año que acaba de empezar, pues pongo lo que está petando ahora, claro, que es tío este. Guapera este, que yo no sé dónde ha salido, pero está vendiendo discos a casco porro. No, pero es que además suena muy bien este tema. No, es que tiene... Es que... joder... Yo la conozco desde hace tiempo, pero es que desde la primera vez que la escuchas se te pega, tío. Sí, sí, no sí, puedes sí. evitar empezar con el pie para arriba y para abajo, sí, para arriba y para abajo, tío. Súper pegadiza. Juanma te va a preguntar algo. No, yo iba a decir que no la he oído en mi vida. ¿Ah, no? Yo tampoco. ¿No? Pues está bueno, sonando. Tío, oye, ¿no, vosotros habéis pensado en salir de vez en cuando a tirar claro. a la calle o algo, es que, tío? Es que eso son unos carrozas. Tontos. Bueno, eso por descontado, ¿eh? Eso... No, yo no salgo mucho, pero es que suena en todos lados la radio, sí, sí, cuanto sí. la pongas, tío. Está sonando mucho, hombre. Ramón, tú sí la habías escuchado, ¿no? Esta. Claro, claro. Bueno, pues nada, con Bruno Mars estamos. Ay, bueno, sí, pues bueno, pues hoy vamos a seguir. Bueno, tampoco se puede hablar mucho de este año, ¿no? No, no ha pasado poquito. Nada todavía. A un colega mío le pillaron unos papeles conflictivos y el Papa que se ha ido, poco más no se puede contar, ¿no? Para empezar el año, nada más. No, no, para empezar yo creo que está bien. ¿Te parece poco? Pues bueno, pues hoy, no sé si Ruth lo ha comentado, estamos dedicando el especial Ni No Kuni. No sé si sí, sí, sí. Lo ha avanzado bueno, antes, sí. Efectivamente. ¿Por qué estamos hablando de este juego? A ver, no es que esté basado en un cómic, pero es que la gente que ha trabajado en el, la relación que tiene ya no con el cómic, sino con el mundo de la animación, es tan grande que es que merecía hablar de este juego. Bien, no sé qué o habrá hablado Ruth del juego. Seguramente lo habrá hecho estupendamente porque una entendía de tanto de Ghibli como de Level 5. Pero bueno... ¿Sabéis quién es Estudio Ghibli, no? Sí. Efectivamente, bueno, es Estudio Ghibli. Lo que pasa es que ahora, entre los gafapastas, está que te caga decir, sí, sí, Estudio Ghibli, eso es un lacren de lacren. Pero seguro que hasta hace 4 o 5 años ni lo conocían, ni sabían quién era Miyazaki ni nada. Seguro. Los viejos del lugar, los que vamos clareando cartón, ya nos marcó desde la infancia, porque todo el mundo sabe que Miyazaki, que es la cabeza visible del estudio, y Takahata son la gente pues, que hacían Heidi, que hacían Marco, Ana de las Tejas Verdes. De hecho, de todas las series que hicieron de pequeño, a mí hubo una que no es muy famosa, que es, para mí, es la serie que más me ha gustado de todas las que he visto de televisión. ¿Adivináis cuál? ¿Cuál? No sé, te preguntaba que se adivináis. La Abeja Maya. ¿Qué? La Abeja Maya. No, no era de ella. Era... Ah, vale, no sé. Bueno, pues es que poco conocía. Era una serie que se llamaba Conan, el niño del futuro. Ah, sí. Bueno, pues esa serie tenía 25 episodios, lo hizo Miyazaki, y se conjugaba una animación para el año, creo que era el año 79-80, que era alucinante. O sea, a ese año, esa animación, la cantidad de cells de que utilizaban en cada capítulo era alucinante. Comparado con cualquier serie japonesa de ese momento, veis un capítulo, por ejemplo, Warfare, Mazinger Z, y si os fijáis, no hacían más que repetir escena tras escena, que si tiraba un puñetazo, ese puñetazo lo repetía en el capítulo 100 veces, como ¿no? Hablaba y hablaba siempre el mismo movimiento, ¿no? Aquí se lo curraba en la serie. Estaba súper chula, me encantaba. Esa serie fan la veía con el vídeo beta. Pues yo esa serie me la tragué entera en el vídeo comunitario, tío. Que ponía a lo mejor el capítulo 5, luego el capítulo 20, luego el no sé qué. A mí me pasa que yo iba al videoclub con mi padre chiquitillo y, ostras, veía cosas que eran de japonesa. Veía Conan, digo, ostras, Conan. El Conan, pues, mona. Y me di cuenta que no era Conan, pero también me molaba porque eran dibujos japoneses. Ajá. Sí, sí, no. Y estaba muy bueno. Lo malo de eso es que pillaba siempre capítulos sueltos y nunca te entraba bien de allí la historia. Sí, pues eran 25 episodios. Yo la tengo en DVD y es que para mí ninguna serie como esa, vamos. Y bueno, ¿qué pasa con esta gente? Pues que un día, hace un par de años o tres, decidieron juntarse con el Level 5, que es un estudio de japonés que hace juegos de rol y juegos, no diría infantiles, pero... entre medias, son los que la gente que hicieron los juegos de Inazuma Eleven, la serie esa que está petándolo, que la serie está basada en realidad en el juego, fijaos el éxito que tuvo. En PlayStation 2 hicieron un juego de rol súper famoso que era el Dragon Quest 8, creo recordar, que era el único juego de rock para mí de Play 2 que ha merecido la pena, porque los juegos de rock japoneses vivieron el esplendor en Super Nintendo y en Play 1, que era yo ultra mega fan en esa época. Luego, cuando saltaron la Play 2, no sé qué pasó, que los juegos perdieron, no sé qué pasó, perdieron carisma, perdieron gráficos, no sé, pero decayeron bastante. Y en esta generación es que han ido a peor. Directamente los juegos de rol europeos se han comido a los japoneses, de aquí a Lima. Es como el que pone, ¿qué te digo yo?, una prostituta y un travesti, no sé. Te vas por la prostituta, aunque sea prostituta, porque el travesti es un tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Depende. No es más adecuado, pero bueno. Fran, sinceramente, no sé lo que quieres decir. No, bueno, ahí nos hemos perdido un poco. Bueno, vosotros que sois muy niños para entender esas cosas. Créeme, hemos visto unas imágenes que estamos intentando olvidar. Te superamos. Es fácil explicar. Llegamos a un callejón. Encuentra en una esquina una persona. No, ya está, sigue, se ha entendido. Se ha entendido, pero que hoy te superamos, tío, ¿vale? Oye, a tipos duros te superamos. Por lo que hemos vivido. Me estoy acordando que el Dragon Quest 8 tenía no menos que los diseños de Akira Toriyama. Digo, no. ¿Sí? El Dragon Quest, sí, mira, el Dragon Quest siempre tiene los diseños de Akira Toriyama. Lo que pasa es que antes del 8, tú veías un juego de Super Nintendo, de Play, de la portada y decías, Dios, tía, Akira Toriyama, qué pedazo de portada, madre mía, qué juegaco. Y lo ponía y en realidad veía unos muñecajos chiquitillos, vestidos como los que había dibujado Toriyama, pero de Toriyama tenía la portada. Pero en el Dragon Quest 8 lo hicieron en cel shading y copiaron, los diseños tan bien que era como mover los personajes de Toriyama por la pantalla. Era algo acojonante, nunca se había visto eso. Y fue a partir de ahí que empezaron los juegos de rol a hacerlos más chulos, en plan cel shading. Pero bueno, por lo que íbamos. ¿Qué pasa con esta gente? Que esta gente son unos fanáticos de Ghibli. Si habéis jugado alguna vez al profesor Layton, supongo que sí, habré jugado, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. Si os fijáis, yo, la primera vez que jugué al primero, lo que me llamó la atención era que los cortos de animación eran clavados a los tipos de animación que hacía Ghibli, ¿no? Sí. Ahí ya se notaba que eran súper fanáticos. Y parece que en un momento dado, ¿no?, se pusieron a hablar con ellos y le dijeron, oye, mira, queremos hacer un juego y que nos ayudáis en los diseños y tal. Y esta gente no son muy de hacer videojuegos. De hecho, Miyazaki, lo que es la tecnología, la rehúsa, vamos. No quiere ver, yo qué sé, no creo que tenga ni el plus puesto, ¿sabes? No le gusta, pero vamos, para nada. Y está forrado, porque fíjate, el otro día leí una noticia que el tío se quería comprar un avión de guerra antiguo que valía 30 y pico millones de dólares, ¿sabes? Qué bárbaro. Pero bueno. Repítele el Logan. Que dinero no habrá, pero para tontadas... Ay, ay. Para gilipollas, sí. Siempre hay esas cosas. Sí. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que coincidió en esas cosas de que coinciden, de que el estudio Ghibli acaba de terminar una película y a lo mejor desde que termina una peli empieza otra, pasan unos meses, y esta gente se lo propusieron, pues dijeron, oye, pues mira, pues vamos a hacerlo de todas maneras, pues si nos ganamos unas perrillas ahí para comprar pan y todo eso, ¿no? Pues mira. Pues la gente, el problema que tiene con este juego es que se creen que el estudio Ghibli ha hecho casi todo el juego, y estamos equivocados. Si pusiéramos un tanto por ciento, diríamos que el 75% del juego lo ha hecho el Level 5, y Ghibli a lo mejor ha hecho el 20 o el 25. Simplemente ha diseñado los personajes, ha hecho unos dibujos, decir, mira, así son los decorados, y poco más. Lo que pasa es que los de Level 5 son tan fanáticos de esta gente, que tú te metes en el juego y ves unos escenarios tan bien hechos. Bueno, también hecho que las texturas no son las típicas texturas de, venga, vamos a hacer un pueblo y le damos con el bote de pintura para que se rellene todo de rojo, ¿no? Por decir, no. Han cogido en la pantalla a mano, han pintado todos los fondos a mano, a pincel, como si hubiera un fondo de una película de Ghibli, y es que ve el juego y dices, madre mía, tío, ¿esto qué es? Es que parece que está hecho todo a óleo, todo a mano, todo perfecto, con un nivel de detalle alucinante. Y la gente, los gafapastas estos que van de entendidos, que luego no tienen ni idea, se creen que lo han hecho ellos, ¿no, amigos? Ellos han cogido y hacen, si habéis visto alguna vez los bocetos de Ghibli, cogen, hacen un dibujo simplísimo a lápiz, le dan un poquillo de acuarela y dicen, mira, aquí está. Se lo dan y de eso sacan ellos el juego. ¿Sabes? No, tampoco hay que darle tanto mérito, simplemente, sí, hay que darle mérito un poco de que tiene unas cuantas animaciones tradicionales metidas dentro, de dibujo, vale, pero el resto se lo han currado a ellos, que son unos máquinas. Ajá. Pero bueno, vamos a dejarnos de rollo, vamos a hablar un poco del juego. Que por cierto, ahora mismo estaba enviciándome. Estaba ahí. Estabas en ello. Sí, estaba ahí poniéndome a cargo. Pero bueno, dice la tercera ley de Clerc, que todo el mundo conoceréis, que cualquier tecnología, si es lo suficientemente alta, puede ser percibida como magia para tecnologías inferiores. Ni no Kuni es tecnología pura y dura. Zombies, animaciones por ordenador, datos digitales, y es tecnología de hoy en día. Y sin embargo, tiene esa misma capacidad de transmitir magia con cada uno de sus aspectos. Una cosa hay que advertir sobre Ni no Kuni, y es que si no te gustan los juegos de rol japoneses tradicionales, aléjate de él, no te va a gustar. Si no te gustan las películas de Studio Ghibli, tampoco te acerques demasiado, pero en este caso te recomendaría un TAS cerebral porque te pasaría algo raro en la cabeza. Y es que estamos hablando de un título que no se puede entender sin el magistral trabajo de Studio Ghibli unido a la increíble experiencia del Level 5 haciendo juegos de rol. Sin embargo, las mecánicas de juego son muy tradicionales y lo verdaderamente revolucionario es tener delante uno de los juegos más bonitos y cuidados de esta generación. La historia es tremendamente sencilla. Oliver es un joven que ve cómo su mundo se derrumba cuando muere su madre. O sea, primer palo al empezar el juego, que dice, hostia, qué putada, ¿no? En plena llorera, sus lágrimas liberan al maestro de los duendes que estaba atrapado en forma de peluche. Así Oliver descubre que tiene que viajar a Ni no Kuni, un mundo fantástico, para liberarlo de la tiranía y de paso buscar la forma de recuperar a su madre. La estética de juego es totalmente Ghibli. Cualquier aficionado a sus películas reconocerá de forma inmediata el estilo visual y la maravillosa música de Joe Hisaishi, que es otra. También para juego, la música está hecha por el tío que hacía las bandas sonoras de las típicas películas de Ghibli. De hecho, si uno cierra los ojos puede encontrar reminiscencias de El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke. El juego además contiene multitud de secuencias animadas desarrolladas por el propio estudio de cine. Escenas que sirven para contar trozos de la historia y que están llenas de magia. También hay que decir que al principio del juego sale una canción muy chula, igual a alguno le parece un poco pastosa, que sale cantada por una japonesa. Pues bueno, pues esa japonesa que canta la canción es la hija de Joe Hisaishi, el compositor este. Ah, ¿sí? Que se ve que la pilló ahí barriendo algo y dijo, ven ahora para acá, vamos a hacer una cosilla, hombre. Y es que Ni no Kuni cumple todas las premisas de los juegos de rol de toda la vida. Comienzos lentos, muchos elementos para aprender en las primeras horas, subidas de nivel, centenares de combates y decenas de horas de juego por delante, ya que la historia principal se ve aderezada con muchísimas misiones secundarias. El menú de combate es del estilo clásico JRPG, eligiendo las acciones de un menú, pero a la vez transcurriendo en tiempo real, por lo que podremos movernos por el escenario y le concede algo más de dinamismo. Bien, ¿sabía que alguna vez he jugado un JRPG, o juego de rol japonés? Los juegos antiguos, si hoy los jugáramos, la verdad es que se nos harían un poco espesillos, porque era el típico juego que vas por la pantalla y de pronto la pantalla cambia, como si te chocaras con algo invisible y te aparece un monstruo. Entonces tienes que pelear en plan, Fortuna. Venga, le voy a lanzar mi magia no sé qué, porque es un monstruo de agua, le lanzo fuego, le lanzo no sé qué, pero simplemente dándole a botones. A ver, es bastante enganchante porque es bastante táctico, pero si no tienes paciencia es un poco coñazo. En cambio, los juegos de rol europeos, lo que están triunfando es que van a saco. Es como si cogiera un Call of Duty y le pusiera un hacha al tío en vez de una ametralladora y fuera a hachazos con los orcos o con los no sé qué. Y luego va subiendo de nivel según peleas, pero es mucho más de acción, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho con este juego? Pues a la hora de pelear, lo primero es que los bichos los vayan dando por la pantalla. No van apareciendo de repente y te van parando cada dos por tres, que a lo mejor en esos juegos antiguos tenías que llegar a una puerta y para llegar a la puerta te tiraba una hora y estaba enfrente tuya. Pero cada vez que daba un paso te paraba la pantalla y tenías que pelear. Y era un coñazo algunas veces. Aquí los ves. Si quieres pelear y si quieres no pelear. Es así. Si quieres salir corriendo como una maricona, te vas corriendo. Y a la hora de pelear no te quedas parado, como antes. Si no está parado y tienes que ir eligiendo. No. Aquí vas corriendo y el tío te persigue y espera que te dé. Y cuando te dé, le devuelves la hostia. Si quieres. Si quieres. Y si no, sigues corriendo. Sigues corriendo. Hay una opción de esquivar y cuando si logras darle a esa opción en el momento exacto, hace un contraataque que le quita más. Uh-huh. O sea, es bastante táctico y bastante entretenido, tan aburridos como los de antes. Ya, ya, ya. Pero bueno, no lucharemos solo porque, aparte de los personajes secundarios que nos acompañen, tendremos a nuestro lado a los únimos, que son unos seres que criaremos para luchar con nosotros con diferentes habilidades. Podremos coger a varios de ellos para que nos acompañen en todo momento y adaptarnos a cada situación de combate escogiendo a quién queremos usar, favoreciendo así la parte estratégica. Este juego, a la hora de pelear, es un poco en plan Pokémon, es decir, nos vamos encontrando unos bichos que vamos como adoptando, que la verdad es que, coño, le coge hasta cariño a los desgraciados, porque tiene una cosa que es una tontería, pero está bastante chula, y es que cuando tú los coges tienen nombre, pero tú le puedes poner el nombre que quieras. Ah, qué bueno. De hecho, yo ahora mismo, a lo mejor tengo 20 o 30, ¿no? Pero siempre llevo 4 o 5 que son mis predilectos, que tengo más entrenados, Coño, y el que tengo más chetado, el que está petado vivo, se llama Antonio, tío. ¡Anda! ¿Sí? ¡Toma! ¡Hala! ¡Ole ahí! Ojito que tengo a Juanma por detrás que viene empujando, que está que se sale. Que se sale. Perdona, Juanma va por detrás empujando, eso suena muy mal. Sí, ha sonado raro. Esa cacha, el otro va empujando. Ha sonado rarísimo eso. No, es verdad, le vas poniendo el nombre, tío, y ya, joder, llega un momento como te los maten, te da esta cosilla, y me cago un día, que me han matado a Antoñillo, ahí, me cago. Lo pillan de chico al pobrecillo. Pero bueno. Pero, y sin que sirva de precedente, aquí el sistema de juego es una excusa para contarnos una historia y para deleitarnos con los escenarios y maravillarnos con la espectacular banda sonora y disfrutar de un cuento sencillo que poco a poco se va tiñendo de épica, aunque sin abandonar la idea principal de un niño y su madre. Pero bueno, conclusión. La opción fácil y superficial es pensar que Ni No Kuni, la ira de la bruja blanca, que es como se llama, son solo gráficos bonitos, pero nada más lejos de la realidad. Es un RPG sólido que lo jugable habría destacado tanto en 16 como en 32-bit, independientemente de su presentación, y además introduce cambios modernos a la fórmula. Una mezcla perfecta de los mejores JRPG de siempre, combinada con unos gráficos absolutamente maravillosos, una historia grandiosa y un elenco de personajes con los que nos encariñaremos enseguida. Todo reforzado con una jugabilidad que nos hará quedarnos delante de la pantalla más horas de las que cualquier médico, madre o esposa, nos recomendaría. Toma ya. Lo dije por experiencia, Juanma, si lo sí, este tipo de juegos, el problema que tiene es que no son juegos de 8 o 10 horas, son juegos de 40 o 50 horas. Claro. Y como estás jugando, otro ratillo, ya llega el típico momento de que vuelve la cara y ve a la señora como diciendo que... Hay que estar de su tiempo, sí. Que hay mundo al lado tuyo, ¿sabes? Claro, que claro. Queremos ver la tele también los demás, ¿sabes? Lo normal. Muy bien, Fran, pues no te vayas, permanece porque estamos ya acabando el Planeta Duna con el bocadillo sonoro y localizándolo. Atención, porque tenemos a Fortunado que ha hecho que no caduque el bocadillo que llevaba ya casi dos semanitas con nosotros y era muy sencillo, vamos, tan sencillo como la respuesta que nos ha dado Mario Alberto Alonso Viedma de Almería a través del teléfono. Scott Pilgrim, os ha dicho, ¿es correcta la respuesta? Sí, perfectamente. Sí, estaba apuntando el nombre. Que sí, es que no recuerdo. Es un nombre muy largo, estoy apuntando. Es que habitualmente se le pone primero la... Ya, pero no... Por eso digo que... Justitos de tiempo. Sí, pero me suena que Juanma dijo lo sabe. Sí. No, Scott Pilgrim. Sí, correcto. Contra el mundo. Correcto. Película divertida. Sí, era Mario Alonso, ¿no? Mario Alberto Alonso Viedma. ¿Vale? Es el nombre que tenemos aquí, completísimo. Este oyente que creo que es novedoso, no me suena, ¿eh? No. Antes. Bienvenido y dos números de La Duna, dos entradas con Cines Monumental, un calendario caducado de Paco Nájera, otro de Medías, también caducado, y naturalmente postales de Leyendas de Cipango también. Que no caducan, ¿eh? Estas no se pasan con Ruth Martínez. Y vamos a cambiar el bocadillo, atención, porque hay nuevo bocadillo sonoro para ganar todos estos premios y mucho más la próxima semana. Suena así. Don't do this, Servo, please. Daddy! Don't do this! This mark will remind you of the man who took everything you had. ¿Qué, Fran? Bueno, se suena como a señal o anillo o algo así. Uy, no, pero bueno. Sí vas mal, te iba a decir no vas mal, pero es que vas muy mal. Javi, ¿tú qué crees? No sé, de hecho me pareció la voz de Homer, tío, la voz de Homer, la versión original. Nada. En fin, Juanma, tampoco, ¿no? Aportas tú... Por Dios. ¿O sí? Un respeto. No tenía ni puñetera ideas. Yo iba a decir lo que me ha puesto ahora mismo escrito Ramón. Ah, pues no lo digas. No lo digas. Porque ha sido Ramón el que ha elegido el bocata esta semana, claro. Lo ha puesto y ya digo, vale, es eso, no tenía ni idea. Ramón, una pista sin destripar, que te conozco, ¿vale? Pues... Pistita. A ver. Lo que dice en inglés es que la marca que lleva en la cara le hace muy reconocible. Vale, venga. Una buena pista. Pues nada, Fran, piénsatelo y la semana que viene nos das la respuesta, ¿vale? Pues sí, la semana que viene. Sí, ¿sabes lo que tienes que hacer? Estoy pensando, mira, cuando acabe el programa no pongan más música de esa de Porrero. Sácale a esta gente una cerveza y ponle un poco la canción de Bruno Mars ahí, que es verdad, sí. Lo que está pasando por el mundo. Vamos a hacer un guateque ahora aquí, ¿vale? Claro, con Bruno Mars. Un abrazo, Fran. Venga, vosotros también. Hasta la próxima semana. Bueno, pues lo dicho, vehículos para ganar todos esos premios y mucho más acertando el bocadillo sonoro. ¿De qué se trata? Lo recordamos, si te parece, Javi. ¿Qué tenemos que hacer? Y sí, pues podemos, bueno, pues bueno, pueden, como siempre decimos, en primer lugar, mandar un correo electrónico a info.raduna@gmail.com o a desderradio@candilradio.com, donde pues nos ponen la respuesta correcta a este bocadillo que todo el mundo sabe, tiene que decir la película que se trata, porque siempre está basada en un cómic. También puedes poner la respuesta incorrecta, pero vamos, pero no va a ganar nada. Si la pone incorrecta, es exactamente tiempo perdido. No pone en la lista de la compra, tampoco vale. No, hombre, nosotros nos reímos y todo eso, sí, pero, sí, pero ya no es lo mismo. Si por lo que sea no puedes escribir un correo electrónico y prefieres llamar por teléfono, pues 950-3030-00, uh-huh. Aunque, bueno, como siempre decimos, recomendamos menos esta opción porque no siempre se... podemos atender en ese momento, claro, claro. Y en último lugar, pues siempre se puede escribir también en el podcast del programa de hoy, que colgará el presidente en breve minuto, donde ahí pues también se puede dar la respuesta correcta, aunque ya se sabe, va a estar a la vista de todo el mundo. Y en fin. Y ya que una vez que ha entrado en la página de la Duna, iba a comentarlo antes, pero no me ha dado tiempo, recordaros que podéis votar al Top Bizarro del año pasado. Está la votación lista, había un error, no pude incluir una que me lo recordó uno de nuestros oyentes. No me acuerdo ahora si fue Pablo... Manuel, bueno, da igual, muchas gracias al oyente que lo dijo, pero que falta uno, ¿eh? El de la vida, perdón, las vacaciones de Buda y Jesús. Ajá. Podéis votarlo en la entrada, ¿eh? Si tenéis interés en votar a esa. En cualquier caso, votad, y hemos dicho que íbamos a dar un premio al... Sí. Vamos a hacer un sorteo entre los que voten. Eso sí, tenéis que decir quién habéis sido, porque tengo cuatro o cinco votaciones y todavía no ha dicho nadie quién ha votado. Es que eso tampoco, la pusiste también después. ¿De quién? En fin, esto ya fuera. La entrada. Esto ya fuera. Ahora tomamos un café, ¿vale? Que no cuesta nada. Recomendamos. Bueno, pues nos vamos con el disco dedicado de la semana. A ver. El disco es Stuck in the Middle with You de Charlie Quell. Temazo, ¿eh? Un clásico. Además, de verdad. Pues nos vamos. Gracias a Fran, gracias a Santi, gracias a Ruth, gracias a Raúl, que se recupere para la próxima semana. Gracias a los amigos de Moviola. Gracias a Mirinda. Y gracias también a Ramón. Gracias a vosotros. A Javi. A vosotros y a los caramelos de Ramón, que me lo comí yo casi todo. Ole ahí. Y a Juanma, naturalmente. A ti, Antonio. Próxima semana vuelve Planeta Duna.